Esta alternativa radial tiene la característica de ser itinerante. Es por ello que una vez por semana la radio se hace en diversos lugares y el horario se presta para salir hablando con la boca llena. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos una vez más a esto que llamamos Radio Barullo. Lo mataron a Bin Laden y volvió a Showmatch. Todo sigue igual, de mierda. Todo sigue igual. Bueno, tuvimos que volver. La gente nos pedía gritos. No vuelvan. Y volvimos, porque somos así. Acá estamos comiendo panchitos. Al lado mío ahí está Guadalupe, que no puede hablar porque tiene un pancho. No digo, listo. No digo más nada, perdón. No me quisiera carajo. Che, hoy vino Bruno. Igual se cortó la lengua con el cuchillo. Así que no creo que pueda hablar. La lengua de los ratones, me dijeron. Sí, no creo que pueda hablar, pero estamos todos. No mienta. Buenas noches. Quería pedir comida china. ¡Comida de gato! En comida china. Y se preguntarán por qué carajo están hablando como así y... Sí, o sea, somos pelotudos, normales. La respuesta es fácil. Sí. Vamos a comer comida china. ¿Comida china? Estamos en el suelo, un programa árabe. Estamos en una mesita ratona sentados en el medio de la habitación. Una mesita ratonera, porque se están ratoneando acá. Están hablando cosas que no deberían hablar. Están hablando muy mal de mucha gente, a mí no me gusta. Hice tal cosa, pero no decí con quién. Me estás hablando de todo. ¡No dije nada! Cuentan todo. Estas mujeres poco caballeras. Quieres calidad, cantidad, querés todo, ¿viste? Así empieza el programa, nadie sabe cómo va a terminar, porque si la charla continúa, quién sabe que por ahí tengamos que cortar 11:15. Brenda es una columna de contenido político y social. Se encarga de la parte seria y comprometida del programa. Va al frente diciendo lo que no hablan los grandes medios de comunicación. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes, porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buenas noches a todos. Este año vamos a hablar un poquito de la realidad, de lo que está pasando en Argentina, en Latinoamérica. Siempre tratamos de hacer un popurrí, digamos, una mezcla de cosas para no olvidarnos de los grandes eventos. Hoy vamos a continuar un poquito el tema de los colegios secundarios, de todo lo que está pasando en Capital Federal. Así que bueno, estamos viendo si podemos comunicarnos con el presidente de la FUBA, la Federación Universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Hola, Alejandro. Básicamente queríamos que nos expliquen cuáles son las causas principales por las que están llevando a cabo esta movilización. Tiene que ver con un clima de reivindicaciones educativas que se instaló a partir de la lucha de los secundarios, que pusieron sobre la mesa la cuestión de que la educación pública está en una crisis muy profunda. Bueno, hablar un poco sobre la comunidad de la Primavera de Formosa. Que el Estado es el responsable de la seguridad social y también seguridad y justicia en cuanto a las violaciones de los derechos indígenas. En 5 meses de acampe no tuvimos la respuesta como queríamos y nos atiende con esa respuesta del Estado Nacional. En vez de solucionar el problema, nos envía con esa. Nuestro pedido de justicia para las 2 personas que murieron en ese enfrentamiento, que no fue un enfrentamiento, más bien fue una represión. Les dejo esto y les dejo para pensar, para que todos podamos hacer algo desde nuestros pequeños lugares de vida. Adiós. Pato ocupa su columna hablando de la cultura alternativa, de la contracultura. Hace entrevistas y nos cuenta sobre movimientos culturales, el arte y la transformación social. Nos muestra el under y aprovecha para tomar alguna copita en algún bar viendo bandas. El under no existe. Alguna vez existió en un garaje de arte. Hoy son una moda de serie americana y sonidos estudiadamente desajustados. Hoy se producen series por los grandes medios que lo dijeron y lo reprodujeron estereotipados. Caras pálidas, empolvadas y peinados predeterminadamente desprolijos. Simulada displicencia, teologías inciertas y billetería heterodoxa. En Argentina existe algo así como el under, algo roto, desadaptado y desconocido por el resto del mundo. Bandas que saturan los garajes, que alimentan cada fin de semana todas las empresas de flete de medio pelo y refuerzan las cajas registradoras de avaro con lecheros. Guerreros implacables que rompen sus malas alcancías para grabar demos que las radios privadas no pasarán nunca si no les pagan. No hablamos de música, estamos hablando de gente, de movimientos sociales, de murgas, de cumbias, de rock. Que es la columna del under, de la música más que nada el año pasado era de música. Pero bueno, ahora vamos a ampliar los horizontes, vamos a hablar de cultura en general, de movimientos sociales. Y también vamos a recomendar, como siempre, una banda o algo para ver, ¿no? Una película. En este caso, vamos a hablar del documental llamado Say Gay. Es una herramienta de propaganda, si se quiere, lanzada a la gente para que sepan muchas verdades. Y lo loco de este documental, que al final tiene una propuesta. Vamos a hablar con David, un chico de acá de La Plata, sí, que está en el movimiento Say Gay. Películas de series que son de un director que es Peter Joseph, y por otro lado está lo que es el movimiento mundial de series. El movimiento en sí toma vida propia, así se aleja mucho de las películas. Bueno, hoy vamos a hablar de Tobien, una banda de Capital. Tenemos el gusto de que Mariano, un integrante de Tobien, nos cuente un poco de la banda. Tratamos de fusionar lo que es acá la música de Sudamérica y de Latinoamérica, básicamente. Sí, creo que tiene que ver con la salida de los años 90, ¿no? Que los 90, la década esa fue muy cruel porque nos creímos hasta como una colonia yanqui, ¿viste? Bueno, esto era Tobien. Le era Mariano Villa, el guitarrista de la banda. Primero tenemos que saber lo que nos está pasando para después poder modificar esa realidad. Tochi repasa los cimientos del rock, las bandas que marcaron un antes y un después, además de aquellos grupos que brillaron en los escenarios, redescubre artistas grosos escondidos en la historia. Si gritas pidiendo verdad en lugar de auxilio, si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer, si se pone de pie para señalar algo que está mal, pero no pide sangre para remediarlo, entonces es rock and roll. Hola, muy buenas noches a todos. Vamos a empezar a hablar de la columna del rock. En todos lados las escuchaste, seguro te sabes un tema. La banda se llama Serú Girán. Estaba compuesta por Charlie García, que tocaba el teclado y voz, David Lebón en la guitarra también cantaba, Moro en la batería y Pedro Aznar en el bajo, que dieron el paso fundamental para que el rock argentino sea más masivo. Hoy les voy a contar la historia de The Police, esta banda inglesa. Formada en el año 76, que resultó de la unión de tres jóvenes, y se hacen conocidos más que nada por estar presentes en hacer la publicidad de una marca de chicles en Inglaterra. Sacan su primer éxito, Roxanne, que es una canción dedicada a una prostituta. Les voy a hablar de una banda legendaria del rock argentino llamada Color Humano. Esta banda fue fundada en el año 72, que se llamaba Color Humano por un temazo genial que fue creado por Edelmiro Molinari. Sacaron a la venta dos simples, con tres meses sin la diferencia de uno y otro. Es una banda que le daba con todo. Espero que les haya gustado, un saludo y nos vemos la semana que viene. Wada hace un tratamiento en su columna aplicando la psicología a la vida cotidiana. En ciertas ocasiones hace un análisis de los integrantes del programa, y otras veces se invierten los roles y termina ella contando sus propias situaciones. Voy a tratar de comprender lo que no debo hacer y hacerlo, y así podré justificar los caminos que se me pierdan. Porque si yo no me equivoco, ¿quién va a creer en mis errores? Si continúo siendo sabio, nadie me va a tomar en cuenta. Pero trataré de cambiar. Voy a saludar con esmero, voy a cuidar las apariencias con dedicación y entusiasmo, hasta hacer todo lo que quieran que uno sea y que uno no sea, hasta nos sino los otros. Y entonces, si me dejan tranquilo, me voy a cambiar de persona, voy a discrepar de pellejo. Y cuando ya tenga otra boca, otros zapatos, otros ojos, cuando ya sea diferente y nadie pueda conocerme, seguiré haciendo lo mismo, porque no sé hacer otra cosa. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Hoy elegimos hablar de un tema que es bastante común últimamente en la sociedad, que es el trastorno de pánico. ¿De qué hablamos hoy, Wada? A ver, ¿de qué? De amor y enamoramiento. Ah, porque es un estado que tiene que ver con la felicidad, con alegría. Sí. En la vida uno demanda cosas que generalmente no suceden. O sea, el analista te va a dar las herramientas para que vos puedas llegar a ese malestar o llegar al núcleo de eso que tanto te jode para poder estar mejor. Nunca me había pasado, pero me pasó con un profesor de la facultad. Con un profesor. Yo más o menos me di cuenta de lo que me estaba pasando, que era esto. Y sueño con el flaco, o sea, he culminado y si sigo, chao. Siga con eso hasta las 3 de la mañana. La tanda publicitaria es la parte más pedida del programa. Aunque parezca increíble, es lo que más disfruta la gente. Y lamentablemente para nosotros, es sin fines de lucro. Cortamos pasto a domicilio. Llámelo a Julián al 1514-3938. 1514-3938. Corto pasto a domicilio. Tenemos la cuchilla afilada. Restaurante Avenida, a pasitos del cementerio local. Tenemos fiambres, minutas, milanesas, pavo, chivito al horno y uno muy rico mate cebado por la cocinera Olga. Restaurante Avenida, a pasitos del cementerio local. Los lunes miramos Tinelli. Gastas el agua. Tiras plutonio al río. Tiras basura en cualquier parte. Cagas en las calles. Le das estreñir a los perros. Toma conciencia, somos muchos y solo tenemos medio ambiente. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Uno, dos y tres! ¡Sí! ¡Uno, dos y tres! ¡Sí! No te quemes la cabeza, lo importante va por dentro. Barullo, Radio con Panza. Juan Carlos Apócrifo es un personaje que colabora con el programa, un periodista de vasta trayectoria y dudosas fuentes. A menudo hace su presencia a través de móviles y flashes de noticias. Los Apócrifos informando para toda la provincia de Buenos Aires por Radio Barullo. Última semana de la campaña contra la gripe y la viruela. Lleve a su hijo a vacunar al hospital más cercano. También se lo pueden vacunar en la Fundación Felices los Niños del Padre Grassi. Macri, de conforme con la asignación familiar por hijo, dijo que con esta medida no habrá otra opción que subir el precio del Paco en la Villa 31 para favorecer el mercado interno. General La Madrid, a una persona le pareció ver un ovni. Otras 900 aseguran que le contaron. Por lo que dicen, parece que podría ser verdad. Ley de matrimonio homosexual. La iglesia efectuó duras críticas al respecto, diciendo que con esta ley corren el riesgo de quedarse sin curas en las parroquias, ya que hay una larga lista de párrocos esperando turno en los juzgados. Golpe al terrorismo, matan al líder de Al Qaeda. El comisionado informó que la Liga de la Justicia terminó con Osama Bin Laden. Ahora solo restaría eliminar el acertijo al Dr. Neurus y a Bob Patiño. El presidente del FMI es acusado por abuso sexual. Stratucán declara: no entiendo nada. Después de haberle roto el culo a millones de latinoamericanos, me meten en cana por tocar una teta. Aquí Carlos Apócrifo, informando para Radio Barullo. Es preciso escapar de ese orden y decodificar desde otra visión del mundo. Es necesario recomprender la realidad para lograr modificarlo. Ariel Dorfman y Arman Matelar. A medida que avanza el programa, vamos recibiendo visitas, la mayoría inesperadas. Sobre el final entonces, hay más gente que al principio, y esas personas que van cayendo vienen a ofrecer algo como una guitarreada o leer algo de su autoría. Se logra convertir el programa en algo más que eso, donde el oyente es cómplice y nosotros somos conscientes de que estamos haciendo algo porque nos gusta. Y nos damos el lujo de que alguien escuche del otro lado. Es un ida y vuelta donde el motor de construcción es pensar en algo nuevo y diferente, dentro de la realidad cotidiana.